de tu amor. Quiero escapar de este dolor que es mi perdición. Y ya no aguanto amor por culpa de tu traición. Se me parte el corazón cuando te veo y desespero. Y quiero saber por qué me mentiste, por qué me llamaste, por qué dejaste de quererme. Yo que te amaba, que te di todo lo que querías y hasta mi vida. Y quiero saber por qué me mentiste, por qué me hallaste, por qué dejaste de quererme. Y yo que te amaba, que te di todo lo que querías y hasta mi vida. Aléjate, olvídame, vete, ya no quiero tu amor. Aléjate, olvídame, vete, ya no quiero tu amor. Aléjate, olvídame, vete, ya no quiero tu amor. Todo lo que querías y hasta mi vida.